Me enamoré contigo porque valió la pena enamorarme. Me enamoré contigo porque soy dueño de mi alma y de mi carne. Me enamoré contigo, sí, loco enamorado de ti. Amar de corazón, jamás, jamás ser humillante. En cambio tú, mi niña, de otro tiempo te dio por engañarme. En cambio yo, perdido por ti, me dio por conquistarte, me dio por conquistarte. En cambio tú, estúpida engreída, te dio por engañarme. En cambio yo, perdido por ti, yo quise enamorarme, yo quise enamorarme. Me enamoré contigo porque me dio la gana enamorarme. Me enamoré contigo porque soy dueño de mi alma y de mi sangre. Me enamoré contigo, sí, loco enamorado de ti. Amar de corazón, jamás, jamás será humillante. En cambio tú, mi niña, de otro tiempo te dio por engañarme. En cambio yo, perdido por ti, me dio por conquistarte, me dio por conquistarte. En cambio tú, estúpida engreída, te dio por engañarme. En cambio yo, perdido por ti, yo quise enamorarme, yo quise enamorarme. Me enamoré contigo porque me dio la gana enamorarme.